¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Muy buen comienzo también en www.lu32.com.ar. Toda la información en pesca deportiva, lugares. Hoy, te comento, vamos a ir hacia la costa atlántica. Va a llegar un lugar que está con muy buena pesca de lenguados, de distintos tamaños, modalidades, equipos. También se inició hace unos días la temporada de salmónidos en nuestro sur argentino. Hoy vamos a recorrer una propuesta muy interesante en Chubut, con muy buenas truchas arcoíris, fontinalis, marrones. Te voy a presentar este lugar de ensueño que está en un buen comienzo en esta temporada que se inicia de pesca de salmónidos en nuestro sur Argentina. También vamos a la pesca del dorado, no exactamente a los clásicos lugares, a Itaibaté, a Paso de la Patria, pero sí a un lugar que se la extrae para la pesca con mosca, captura de evolución, hermosos dorados en Río Dulce. Hoy una recorrida por este lugar que está en un excelente momento para la pesca del tigre del río. Y comenzamos por la pesca de lenguados, que viene en un momento excelente. Están y salen en Mar Chiquita. Al lenguado se lo pesca en la bahía de San Borombón, las rías de General Lavalle, la albúfera de Mar Chiquita, las playas de San Cayetano, Claromecó, Marisol, desde la playa y en la boca del río Quequén Salado. Aquí salió uno de 11 kilos. Montehermoso, en la boca del arroyo Sauce Grande, aquí han salido ejemplares que superaron ampliamente los 5 kilos, y la ría Jabalí en San Blas. En este buen comienzo y arranque de temporada, Mar Chiquita es el destino elegido. Aquí se lo captura en la boca en sus dos márgenes, sobre la isla que se forma a 500 metros de la desembocadura, dentro de la albúfera, embarcado en lanchas o kayaks anclados, troleando o al garete en el puente Selpa, donde toda el agua de la laguna busca una salida en los 20 metros que tiene su extensión, y en pesqueros dentro de la albúfera como San Gabriel y Juan y Juan, que son dos lugares conocidos y que se accede por ellos porque tienen amplia cartelería. Los equipos que se utilizan cambian según el pesquero. En Mar Chiquita, embarcado, usaremos cañas de 2 metros 10 a 2 metros 50, de acción de punta, 4, 5, 6, para plomos de 30 a 70 gramos, y si es de costa, varas de 2,70 a 3 metros 50, los riles frontales o rotativos, cargados con nylon del 0,35, para estar seguros si clavamos un ejemplar grande. La pesca se puede hacer vadeando. Como carnada, se usa pejerrey entero, filet rebajado y encarnado a lo largo, enganchado y clavado en los anzuelos. La pesca es muy buena, con tamaños más grandes que los habituales. Los pesos oscilan entre los 3 y 6 kilos. Una muy buena opción para pescar lenguados es Mar Chiquita. Por el momento, no defrauda. Y dejamos la provincia de Buenos Aires, vamos hacia el sur. Qué bonitos lugares y la pesca que ya ha comenzado hace unos días en la pesca de salmónidos. Vamos a ver toda la actividad de la pesca deportiva y presentarte lugares y las fabulosas truchas arcoíris fontinalis en este comienzo de temporada en los mejores escenarios de Chubut. Empieza la temporada hace unos días en los ríos Puelo, Futaleufu, Fuchubut, Corcovado, Pico, Senger, Epuyén y el dique Florentino Ameguino, entre otros lugares. El viernes pasado comenzó la temporada de pesca deportiva en Chubut, y hasta fines de abril se espera que cientos de amantes de este deporte lleguen hasta esta región de nuestro país, que no solo se destaca por su calidad paisajística, sino también por la calidad y variedad de piezas que se pueden obtener en los ríos y lagos, como truchas arcoíris, marrones o de arroyo, salmón del Pacífico, pejerrey patagónico y perca. Los lugares más destacados para desarrollar la actividad son las cuencas de los ríos Puelo, Futaleufu, Chubut, Corcovado, Pico, Senger, Epuyén y el dique Florentino Ameguino. Allí se realizó justamente la fiesta de inauguración, y en este oasis, situado en el medio de la meseta patagónica, a 120 kilómetros de Trelew, bonita ciudad. Se puede pescar en el río Chubut, que se forma con el desagüe del dique. Otro sector, se realizaron eventos organizados por la provincia durante los primeros días de este mes. Fue en Atilio Biglioni, ex aldea de Las Pampas, a 38 kilómetros de la comuna de Río Pico. Su cauce más importante es el río Las Pampas, que desemboca en el Pacífico y es ideal para pescar badeando con equipos chicos, utilizando preferentemente moscas secas y ninfas. Se pueden capturar truchas marrones y arcoíris y su peso varía según la época. También hay otros lugares ideales para la pesca. Desde Atilio Biglioni justamente se puede acceder al lago número 4, donde hay varias cabañas para poder alojarse. También se puede llegar al lago 5, que por su variedad de truchas, su tranquilidad y sus encantadores paisajes es uno de los destinos preferidos por los pescadores nacionales y extranjeros. En los dos lagos está prohibido el uso de motor. Para que usted también tenga en cuenta, en Atilio Biglioni hay cabañas y un lodge de pesca, pero es difícil acceder si no se viaja con vehículo propio. Solo hay transporte hasta Río Pico, a 30 kilómetros de la vieja aldea Las Pampas, pero no hay traslado desde allí. La pesca del sur, que se ha iniciado hace unos días, en un buen momento, hoy te presento muy buenos lugares para que vos también la puedas desarrollar. Y siguiendo con buenos sitios, con buenos pesqueros, ¿quién no le gusta pescar en Dorados en esta época, donde tiene tanto asidero la pesca del tigre del río, para pescarlo en distintas modalidades? La pesca con mosca es un atractivo único, diferente, por lo que presenta una lucha con este pez como el dorado, como con distintas especies que podemos pescar con el fly. Pero uno de los lugares que concentra esta actividad con pesca, devolución, cuidando el medio y disfrutando de este tigre del río que nos genera tanto turismo y tantas emociones a los que nos gusta la pesca con mosca. Está en un muy buen momento el río Dulce Medio para dorados con mosca. Y hablando de estos lugares, el río Dulce es uno de los más importantes del centro del país y más atractivos para pescar dorados con mosca. El tramo de relevancia, si querés visitar este lugar, es el Dulce Medio, en la cercanía de los poblados de Loreto y Atamisqui, donde se congrega la mayor cantidad de servicios. Un buen ejemplo del potencial turístico que posee el Dulce, si las autoridades provinciales lo manejasen correctamente. ¿Cómo es este atractivo río? El Dulce Medio es un desértico río de llanura que corre por dunas y arenales con esporádicos afloramientos de tosca o arcilla compactada, de escasa pendiente, meandroso. Combina altas barrancas con extensas orillas de deposición. El agua de un tinte verdoso posee una transparencia similar al Paraná Medio, entre 30 y 80 centímetros. Los mejores ejemplares siempre eligen ramas grandes, viejas y bien consolidadas, sobre todo si se recuestan sobre canales profundos o angosturas que fuercen la pasada de los forrajeros por un callejón estrecho, facilitando la cacería. La balseada es lo acertado. ¿Me acompañás? Es única para vivirla y hoy la revivimos a través de la web. Mientras que durante el badeo se camina afinando el ojo para elegir los mejores palos, la balseada permite cubrir entre 15 y 20 kilómetros diarios, donde el río pide tiros prácticamente metro a metro, dando en una jornada mayor volumen de piques. Desde la balsa, el guía retiene la deriva en la corriente para que el pescador pueda presentar la mosca en los huecos costeros. El timing con los remos es clave y en este sentido los buenos guías han desarrollado una gran técnica y control que aporta un plus a la pesca. La distancia de tiro varía entre 12 y 18 metros para facilitar la precisión. Ahí vas a tener pique de dorados. Y para cerrar este informe en cuanto a equipos para esta pesca de dorados con mosca, en años anteriores la caña más usada era una número 6, ideal para disfrutar doradillos de 1 kilo a 2 kilos y medio, y aguantar algún cabezón de 4 kilos y chirolas que pudieran aparecer. Con ejemplares cada vez más crecidos, desde la seca del río en 2004, el equipo más apropiado es un número 7. Ello se debe a que un palo bueno puede entregar poderosos ejemplares de entre 5 y 8 kilos y que las voluminosas moscas necesarias para seducirlos miden al menos 15 centímetros en anzuelos 3-0 o 4-0. Bueno, la pesca deportiva, hoy te presenté lugares del país con tanta convocatoria, la pesca en la costa atlántica en un buen momento, mar chiquita, para buscar ese lenguado soñado, la pesca en el sur que toma inicio en Chubut, presentándote los mejores sitios, y la pesca del dorado en Santiago del Estero, en este río tan cautivante para el fly, para capturar, devolver en Río Dulce, una de las modalidades más hermosas para vivir, también en este segmento de Pescando en la Región, que lo encontrás, como siempre, en www.lu32.com.ar. Gracias por acompañarnos y seguirnos cada día. Thank you.